se viene la fiebre del oro. Yo tengo una novia que es flaquita y para bailar es livianita. Ella mueve muy bien su cinturita, parece que se va a quebrar. ¡Qué bien baila mi flaquita! Todos la quieren mirar. Oro y la tequila y su segundo baila, disco. Santo remedio, santo remedio, santo remedio para mi negra. Busca oro en tu disquería.